¿Pero cómo haces para acordarte de los sueños? ¿O cómo hiciste con este, por ejemplo? Porque yo soy muy de soñar algo que me gusta, que digo, wow, ay, lo que lindo, estoy soñando, y me despierto y lo tengo ahí y lo pierdo a los 2 segundos de vida consciente. Me parece que esto lo he dicho un par de veces, porque me acuerdo estudiando en la facultad que estaba, hay distintas etapas del sueño, depende en qué momento te despiertes, te acordás o no. Y eso tiene que ver con tú, una cosa, el inconsciente, bla, bla, bla. Creo que era así, porque imagínense que hace 20 y pico de años que leí ese apunte. Pero me parece que tiene que ver con el momento en que te despertás, que te queda como más registrado. Uh-huh. O viste que a veces te acordás puntual, también con lo que te está pasando. A veces soñás como tipo, a Juli le ha pasado muchas veces, porque este tema es medio como reiterativo. De que abrazás a alguien o le das un beso a alguien y lo sentís en el sueño. En el sueño, por supuesto. Bueno. Pero a mí me vuelve loca porque tanto Caro, le mando un besito, como Juli, una amiga, tienen diarios de sueños. Ay, pero qué lindo. ¿Lo escriben? Lo escriben. Muy bien. Juli, un día vamos a hablar con Juli, porque Juli tiene diarios de sueños de como si te dijese el 2007. Cuadernos físicos. Donde anota, no todas las noches, por supuesto, pero sí con una constancia de esa cantidad de añares, sus sueños. Muy y bien. Lo que tiene en la mente lo anota. No tiene como una tampoco algo tan exhaustivo de si no me acuerdo todo el sueño. Entonces, claro. Anota, no sé, ratas, azul, nubes, hacía frío. Pero siempre me pareció muy loco tener ese contacto con la materia del sueño, que yo es algo que sé que sueño, no tengo como esas cosas que siento que hay personas que amanecen con el cerebro en negro, pero se me desvanece. Me quedan como pequeñas sensaciones que nunca logro bajar a palabras, como decir, vi algo azul, aunque no sepas ni qué ni cómo, pero... Y siempre me maravilló las personas que tienen ese como contacto, no con tal vez la persona que soñaron o lo que tienen en la cabeza, sino con toda esa otra parte de delirio surrealista que flota en el inconsciente y arma imágenes y las anotan. Es hermoso anotar los sueños. Es un re lindo ejercicio después para evaluar ciertas cositas internas y demás. Hay un par de psicólogas ya con la oreja muy parada. Haciéndose la panzada, pueden llamar al 11-31-26-0887 y profundizar un poquitito en esto, a ver si estamos diciendo cualquiera o estamos diciendo algo con cierta coherencia. Pero es muy lindo ejercicio anotar los sueños. Sí. Para después pensar por qué. Porque no es que aparece ahí repentinamente. O sea, algo está dando vuelta que por eso lo soñás. A mí me pasa muchas veces de que sueño, pero, o sea, era muy real porque como que yo no la veía Brencha dentro del auto, repito, pero sí estaba el auto que era medio grisecito y estaba, y como que mi sensación como agarradite así de como del volante. Claro, a punto de, dale, súbanse y arrancamos. Y vos estabas con una remera negra y un pantalón negro, y la expresión de cuando haces así y medio como que haces un movimiento con las manos y era como, yo. Ay, ¿puedo pasar al baño? Como la actitud era re vos. Bueno, ¿habrá que ir a la casa de tus padres con Brench en un L4? Quizás, ¿quién sabe? Quizás ahí es la señal de que un viaje próximo espera. Chan, chan, chan. De aventura. O sea, aventuras. Tenemos que arreglar la agenda, porque imagínate viajando, o sea, haciendo 450 kilómetros. Porque quizás sea de paso, que Trenquelauquen nos quedaba de paso, y en vez de frenar en la estación de servicio ahí de la ruta, en la Petrolauquen, entramos a darle un beso a mi familia y de paso utilizamos las instalaciones. Quizás sea un viaje un poco más extendido, hay que organizar muy bien la agenda, porque en el 4L, ¿cuántas horas podés tardar? En un auto común de ahora tardás unas 5 horas, en un 4L y unas 10. Lo vamos empujando para atrás. Se te recalienta el motor, no sé qué. Entonces hay que, sería una muy linda experiencia. Hay que entregarse a la aventura ahí. Sí, muy linda experiencia sería. Hay como para ir pensándolo. Vamos, hay que ir avisándole a tu familia. Y a Brent también, porque vos sabés manejar. No, bueno. Pero se puede aprender, ¿no? Tampoco tenemos el L4. No. Vamos de a poco juntando todas las partes del sueño. Juntando las partes del sueño para hacerlo realidad. Me encanta. Que te desviste de adolescente encanta, a plena. Se despista y se desvía. Se perdió. Se y la folclórica. Haciendo, con la folclórica o haciendo tiqui, tiqui, tiqui, mandando mensajitos. ¿Cómo me cargan? Porque me gusta la música folclórica, che. No, no, por la radio y por... No, me quedé pensando en esta dura realidad que cuesta tanto soñar, que está bueno ese ejercicio de escribir sueños para que se concreten, ¿no? Sí, ese es un punto también, como el otro día... el sueño inducido en la conciencia. Sí. Ojo, es peligroso también eso, porque a veces quedás como, yo decía, quedás como enganchada a ese sueño de, ay, qué lindo sería. No, lo soñaste, lo estás deseando, a mover fichitas para concretar. A mover, exactamente. A mover, salvo que, bueno, también puede ser, iba a decir, salvo que sea un viaje a la India, quién sabe. Sueños así para mí extraños y lejanos hay que tener siempre. Y después, bueno, uno va moviendo fichitas en los que puede, como puede. Para ir arrimando. Para ir arrimando bochines, claro. Pero tener sueños extravagantes, lejanos, que estén ahí flotando como un horizonte. Sí, por ahí encontrar la relación. Estaba pensando recién, por ahí soñamos que vamos a la India y en vez de la India terminamos en Punta Indio. Pero hay... Bueno. ¡Ay! ¡Ay, algo ahí que se... Tráiganme una psicóloga, hay un campo semántico que nos aúna. Hay algo ahí que va arrimando el bochín. Sí. Paulita está para irse a soñar, me parece. Sí, ¿saben lo que me pasó ayer? Me pasó eso, lo típico que me suele suceder, ya lo he contado aquí. Terminé de cenar y dije, ay, me tiro 2 minutos y sigo estudiando o leyendo. Esos 2 minutos fueron... Hasta recién. Sí que tengo una amiga con la que vivo que apagó todas las luces y me desperté la madrugada absolutamente vestida, con zapatillas. Ah, pensé que había apagado las luces, te había sacado la campera, te había sacado las zapatillas. A tanto no se anima, pero sí apagó todas las luces y yo a la madrugada me desvestí, me metí bien en la cama. En la cama. No sé, ahí se te apaga la tele. Ahí sí, como, se me apaga la tele. Claro, que quizás hay que empezar a regular como la intensidad del día para que no se te apague la tele tan repentino. Sí, igual, sí. El sueño cortito, la Delio lo afirma también, sí. El sueño cortito en el medio de la lectura o el estudio es buenísimo, te relaja el cerebro. Sí, por eso dije, bueno, tengo que descansar un ratito, pero ese ratito me llevó a la madrugada. 20 minutitos, yo tenía, hace poco le conté esto, creo que a Agostina, así que le mandamos un besito de paso, que mandó la foto del L4 para que yo pudiese saber cuál era. Gracias por estar del otro lado. Le decía que yo tenía uno de mis primeros trabajos de mi vida, uno de mis primeros jefes de mi vida, cuando empezás a conocer el mundo jefes, que después es otro álbum de figuritas cada cual. Este tenía un viaje con el veganismo y el mundo sano en su vida personal y lo quería llevar a todos los que trabajábamos con él. Y iba a empezar a decir cosas, pero no se dedica a la radio, así que vamos a suspender algunos datos. Y en algún momento había leído que estaba bien dormir una siesta de 20 minutos tirado en algún lugar que no sea ni tan incómodo ni tan cómodo. Él decía el pasillo de la radio que estaba en ese momento porque tenía alfombra. Porque vos te tirás ahí boca arriba, manitos para arriba y tu cuerpo va a apagarse 20 minutitos que necesita y ya después de los 20 minutos se va a despertar porque estás un poco incómodo, estás tirado en el piso y ya es suficiente. Lo cual me parece, yo a esa teoría abono, me parece que esa siesta mega corta que te despertás en la primera oleada de qué está pasando, que es cuando empezás a hundirte y se te cae la babita, porque esa es una buena siesta, él nos lo hacía un poco hacer a todos en el pasillo de la radio. Era como, ya esto no sé si me gusta, porque entre una siesta y una secta estábamos... Ahí, al límite. Ahí nomás. Ebriller, que era una docente que tenía en la universidad, también decía que estaba bueno dormir unos minutitos, como era eso, relajar el cerebro. Ahora mi pregunta es, ¿no tenés la capacidad? Yo la tengo en distintos momentos. Como tipo, estás así y... ¿Y se te apaga? Y se te apaga el cerebro y quedarte sentada con los ojos cerrados sin caerte en la silla, digamos, como la siestita en algún lugar. Aquí hay tres señoras. La siestita en algún lugar. Las tres que hablan, yo creo que tenemos la capacidad de dormirnos ahora acá en vivo. Es más, bájenos la luz y lo comprobamos en vivo al aire. Me pasa, ¿sabes cuándo? Cuando estoy en reuniones de joda, no, o qué sé yo. Pero ahí hay otra cuestión. Que estoy sentadita en un círculo. Estás relajada, con amigas. Y me dicen, Paulita, anda a dormir. No, no, estoy bien. Y estoy totalmente dormida. Paulita sentadita. Estaba babiando hacía 20 minutos. Pero esa es una rehabilidad que no todo el mundo tiene. Es verdad. Y la verdad. Conocemos por experiencia. Que vos estás así, como que de repente es eso. Es como, uy, necesito. Y entonces te quedás. Y esto, la gente es como, o sea, se redurmió. Sí. Y por ahí estás escuchando y capaz que hay una conversación y así volvés y hablas. Y es como, che, ¿qué pasó? Es como, ¿qué? ¿Cuál es el problema? O sea, estaba escuchando. Me puse a cargar batería un ratito y volví, nada más. Todos tenía, están cargando su celular y yo hice lo mismo. El mío tenía 4%, o sea, parecía que estaba apagado, pero en realidad estaba atento y reaccionó. De repente se le encendió la luz y emitió una palabra. Sí, sí, sí. Ayer justamente en el secundario había un chico que estaba absolutamente dormido cuando entré a la clase. Y intenté, los compañeros me dicen, no, yo no lo toco, porque... Entonces le dije, che, y se despertó con los ojos absolutamente rojos, estaba dormido. Profundo, y me dijo eso, no, estoy escuchando. Y yo, bueno, ¿de qué va el cuento que estamos leyendo? Y me miraba así como que no estaba escuchando. Decí que después, por arte de magia, despertó, buscó palabras en el diccionario, se enganchó con la clase, por suerte. Pero también le costó despertarse. Sí, yo recomiendo esa práctica de esos minutitos para relajar el cerebro y para activar nuevamente. Al principio, si lo van a hacer arriba de una silla, tengan cuidado de poner un almohadón o algo, porque... Un tope. Hay que hacer... Calculen bien de quedar trabadas contra algo. Una vez me pasó eso de caerme de costado. Ay, no. De caerme de costado. Estoy viendo si la silla de Paulita tiene. Pará, che, mientras vamos arrancando, vos andá a buscar aquel almohadón, yo traigo el otro de allá, se lo ponemos al costado por si de repente se toma un recreo. Esta es una transmisión desde un futuro que no ocurrirá, de una gente que no existe. Veinte minutos pasan de las 9 de la mañana de este 4 de abril. Hay 16 grados 2 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana. Llega Ale Rat con documentalistas de la Argentina. También vamos a hablar de una otra de las tantas causas armadas. Y hoy, 4 de abril, hacemos memoria colectiva por Carlos Fuente Alba. La colmena hace como las hojas. Cuando las hojas caen por el viento, se desprenden del todo, se vuelcan al suelo, entonces se pasean por entre la gente, no temen a todo, se ríen del vértigo de andar livianas perdiendo el aliento, se marcan el cuerpo, lo siguen haciendo, nosotras seguimos nos desvaneciendo, pensando en las cosas que menos nos hacen crecer. Perdemos el tiempo, tum. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Como cuando la gente cae por el tiempo, se despide de todo, se vuelca hacia adentro y entonces se olvida de andar sonriendo, se pierde de amigos, el palpito del corazón se va muriendo muy lento, al sol de noche, el cielo es infierno y todos sabemos que andar pereciendo es cosa de locos, nos resta y nos causa dolor. Perdemos el tiempo. Let it. sabios, vivir más contentos y vernos a los ojos sin ser deshonestos, sin traumas, mentiras y nada que nos haga morir. Ganemos el tiempo. Con facilidad. Es difícil estar encontrando la forma para equilibrar. En la oscuridad se nos sube a la mente. Es difícil estar contemplando la forma para equilibrar. En la oscuridad se nos sube a la mente con facilidad. Un programa fantástico, donde te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Basta de causas armadas, libertad, Danilo Castro. El 26 de febrero del 2021, aproximadamente a las 21 horas, en la ciudad de Espeleta, partido de Quilmes, una familia que volvía de trabajar sufre una entradera encabezada por cuatro personas que termina con el homicidio de un joven de 19 años de nombre Marcos Mendoza. En la causa interviene la comisaría sexta de Quilmes. En la investigación y en los primeros testimonios apuntan a cuatro personas a quienes les allanaron sus domicilios y no son encontrados. Luego de varios meses se desplaza a la comisaría sexta e interviene la comisaría segunda de Bernal de la mano del oficial Beruti, quien se encarga de dar testimonio sin base ni fundamento y deslizar que la mujer del video que se obtiene en una cámara de seguridad es Rocío Dávalos. A su vez vinculan a Danilo Castro, su pareja. En junio del mismo año detienen a Danilo y Rocío sin elementos para hacerlo. Son llevados a rueda de reconocimiento de manera irregular. A Rocío no la reconoce nadie y a Danilo lo apuntan dos veces quienes habían dicho que el asesino tenía una cicatriz en la cara, haciendo que Danilo no tiene cicatriz alguna. Es decir, el testigo miente. Esta rueda fue impugnada y se resolverá en juicio. Al día de hoy se ha pedido prueba de ADN de un gorrito que quedó en el lugar del hecho y de un proyectil. Así que también se pidió una pericia antropométrica dinámica para cotejar el video de los asesinos cuando huyen con una filmación de Danilo, que ya en el video se ven tres personas corriendo normalmente y Danilo no posee renguera. Actualmente la familia de Danilo continúa sosteniendo que es una causa armada y lucha por su libertad. Por eso el 9 de abril se movilizarán al Tribunal Número 2 de Quilmes y del 15 al 19 de abril se convoca a acompañarles en las audiencias del juicio. Paro Nacional Docente. Hoy, jueves 4 de abril, se llevará adelante un nuevo paro nacional docente. La medida de fuerza se realizará en rechazo a la eliminación del Fondo Nacional para el Incentivo Docente por parte del gobierno de Javier Milei y la decisión de La Rosada de no avanzar con la paritaria nacional. La nueva medida de fuerza fue convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, CETERA, y justifica su decisión en medidas que está tomando el gobierno libertario, que apunta a destruir la educación pública. En ese sentido, reclaman la restitución del piso salarial a nivel nacional, el envío de fondos para programas educativos, un aumento inmediato para los docentes jubilados, entre otras reivindicaciones. El gremio docente también participará este jueves de la marcha que se realizará en Neuquén, con motivo de un nuevo aniversario del asesinato del docente Carlos Fuente Alba, ocurrido el 4 de abril del 2007. También están previstas movilizaciones en diferentes ciudades del país. Nos vamos a Catamarca, cura condenado a 15 años de prisión por abuso sexual. Ayer miércoles, los jueces de la Cámara Penal número 2 de Catamarca condenaron a Renato Rajido por abuso sexual contra un menor de edad, hechos que sucedieron en la ciudad de Andalgalá. Así, Rajido se convierte en el segundo sacerdote en ser condenado por abusos sexuales en la provincia, luego de Juan Dios Gutiérrez. Los jueces Miguel Ángel Lozano Gilliam, Silvio Martocchia y Mauricio Navarro Foresi, por unanimidad, sentenciaron al sacerdote a 15 años de prisión por dos delitos de abuso sexual simple agravado y dos delitos de abuso sexual con acceso carnal vía anal, ambos agravados por ser ministro de un culto reconocido. Rajido fue absuelto por el beneficio de la duda por hechos de corrupción de menores. Tanto la fiscalía como la querella habían pedido 24 años de prisión efectiva y la inmediata detención para el sacerdote. Hasta que la sentencia quede firma, no irá a la cárcel. La ola de despidos en el Estado no respeta la ley de cupo laboral travesti trans. Organismos desguazados en distintas áreas y las miles de historias personales de empleados con años de antigüedad, profesionales y que cumplían día a día con su trabajo, se esparcen en las redes y en los medios no hegemónicos. Aunque en muchos casos los contratos a personas trans se dieron a través de la ley de cupo laboral, no existe ninguna garantía de permanencia en sus empleos. La crueldad del actual gobierno es tal que ni siquiera existen comunicaciones oficiales, telegramas de despidos o versiones certeras respecto al futuro. Los trabajadores dependen exclusivamente de Twitter para conocer las novedades y caprichos de la actual administración. La sensación de incertidumbre está además afectando la salud mental de las compañeras, muchas de ellas mayores y poco acostumbradas a los vaivenes de un empleo formal. Y no solo preocupa la situación laboral, sino los efectos simbólicos que esto tiene. Echar a las trabas de su empleo y devolverlas a las calles el comercio sexual, un sitio en el que la imaginación de los liberales nos cree más propicias. Compartimos las palabras de Pato Laterra, docente en Economía Género de la Universidad Nacional de La Plata, entrevistado ayer en Charco de Arena. Ha sobrepasado en estos despidos masivos, porque ya sabemos, como han pasado en otros organismos, que ni siquiera deciden, ¿no?, a quién se despide. Hay personas con más de 20 años trabajando. De hecho, hay una de nuestras compañeras que hace más de 10 años que trabaja en el Estado, uno de los pocos casos travestis que entró antes la ley de cupo que está siendo despedida, ¿no? 30 minutos pasan de las 9 de la mañana y 16 grados 2 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 91% de humedad, una máxima de 26 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. El violinista del amor y los pibes que miraban hacen novedades. Prendo la tele y lo único que veo a los jubilados peleando sus derechos. Yo no sé por qué está pasando esto, no lo sé. Prendo la radio y lo único que escucho, fábricas cerradas, obreros sin empleo. Yo no sé por qué está pasando esto. Yo sé bien por qué está pasando esto, yo lo sé. Abro los diarios y lo único que leo, políticos de mierda cagando al pueblo entero. Yo sé bien por qué está pasando esto, yo lo sé. Oh,

También afuera, el agua y la piedra mantienen una alianza inmutable y geológica desde el principio de los tiempos. Diferente a los avatares de la historia, con cara de arranca en el mineral. Sin embargo, el agua que se escurre en los poros de la piedra. DOCA, cine documental. Documentalismo. Treinta y ocho minutos pasan de las 9 de la mañana y le vamos a dar la bienvenida a Ale Rat de Documentalistas de la Argentina. Buen día, Ale. Buen día, ¿cómo les va? Bien, ¿qué tal? Bien, ahí luchando por varios costados, ¿no? Sí, sí. La palabra que se puso de moda el otro día, decíamos, es no sé. Cuando te dicen, ¿cómo estás? No sé. Está como, pero decirlo con un poco de onda, ¿no? Depende del día. No sé. ¿Cómo ando? No sé. Por no decir mal. ¿No? Sí. Pero bueno, hay que luchar. Sí, recién hablábamos fuera del aire, ambos docentes, hoy hay paro, uh-huh. Pero vamos a hacer ese paro activo junto a estudiantes dentro de las aulas o en clases públicas. Preguntándoles a todos, ¿a quién votaron? ¿A Milei? Porque eso, ¿no? Como que también quieren que se vacíen las universidades, entonces es compleja este modo de luchar que nos toca, ¿no? No, y está bueno ver un poco cuál es el clima y la onda en los pibes y, uh-huh. y también incorporarlos en la lucha por defender la universidad pública. Uh-huh, totalmente. Uh-huh. ¿Qué nos trajiste hoy? Nos vamos lejos. ¿Sí? Sí. Es una película hecha por un argentino, pero en el Tíbet. Sí, se llama Metok, es una película sobre Metok, que es una monja tibetana que vive en el Tíbet, por supuesto, y que recibe un llamado de su madre, a la que no ve hace muchos años porque se fue chiquita a estudiar ahí a la India, para que la asista en el parto de una vecina y ver, reencontrarse también, ¿no? Entonces ahí empieza la travesía de Metok por volver a sus tierras. Pero bueno, vamos a hablar con Martín Solá, que es el director, que nos va a contar un poco mejor cómo encontró esta historia y cómo llegó tan lejos. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están todos ahí? Yo los escucho un poquito mal, pero bueno, espero que ustedes me escuchen bien a mí. Sí, ahí te escuchamos bien, ahí estamos tocando los botones. Ok. Bueno, Martín, todo bien. Es un poco sorprendente ver una película argentina en un territorio tan lejano y con una cultura tan lejana también. ¿Cómo llegás a este mundo tan extraño y cómo llegás a también querer contar una película sobre eso? A ver, es parte de una trilogía, ¿no? A mí me cuesta mucho hablar solamente de la película sin hacer referencia a la trilogía. Evidentemente, la película que se pasa en el Malva es la última, Metok, ¿no? Es una trilogía que empezamos en Palestina. Uh-huh. Teníamos un amigo palestino, lo trataré de hacer lo más sintético posible, que nos decía que vayamos a filmar a Palestina. Yo la verdad que no quería hacer una película en Palestina porque se habían hecho muchas películas sobre Palestina, pero nos enteramos que en su aldea, en su pequeño pueblo, vivía Hamdan, quien fue quien hizo el primer atentado en la historia de Tel Aviv, ¿no? Mira. La primera incursión armada para los palestinos. Entonces a mí me parecía que era un personaje interesante porque salía de la típica víctima palestina. Uh-huh. Había estado preso, 15 años, recibió torturas, pero él había pensado un atentado, es decir, había pensado matar gente, ¿no? Entonces, la primera película la hicimos en Palestina, Y cuando conozco a la madre de Hamdan, era una persona que transmitía mucha paz, mucha luz. Yo sé que hoy, eso, en estos lugares de conflicto, uno quiere quedarse con estas personas, ¿no? Yo me quería quedar tomando café con la madre de él. Y me quedé pensando por qué. Y yo llegué a la conclusión que esa mujer no odiaba. Que había hecho un clic y había ganado la Real Guerra, ¿no? No odiaba. Entonces yo dije, qué interesante sería hacer una trilogía, ¿no? Mostrar otra forma de resistencia. Ahí encontré un texto de la cosmogonía mapuche que dice que la primera instancia del guerrero es la bélica, la más alta es con uno mismo. Entonces encontré en Chechenia los sufíes, que es la mística del Islam, ¿no? Que hacen danzas que son como purgas para resistir pacíficamente, y esa es a través de la fe. Y la tercera es Metok, entre India y Tíbet, que es esta monja tibetana que vuelve a Tíbet después de muchos años para asistir a un parto, porque el Dalai Lama, cuando hizo la apertura, muchos años atrás, dejó que los monjes y las monjas puedan estudiar, puedan ir a la universidad. Y esta monja, además, le faltaba, cuando la filmamos, un año para ser médica, hoy ya es médica, ¿no? Y entonces me parecía interesante el diálogo en la trilogía, entre muchos aspectos formales, que eso sería muy largo de explicar, el diálogo que empieza con un hombre que quita la vida y termina con esta monja que trae la vida, ¿no? Por eso la idea del parto. Y por eso buscamos a Metok en el Tíbet para hacer esta trilogía, que está unida por tres lugares que no son ocupados como país y están y que no son reconocidos como país y están ocupados por una potencia, ¿no? Esa sería la síntesis. No sé si se entendió perfecto y está buenísimo, y era lo que estaba buscando también, porque es interesante esto de vos venés con una idea preconcebida y tenés que encontrar un personaje que un poco cuente esto que querés contar en esa trilogía. ¿Cómo fue buscar a Metok en el territorio y encontrarla? Sí, buscarla a ella. A ver, yo siempre estoy como 2 años buscando en el lugar, el sitio, el personaje. Primero me contacté con Andrés, una gran persona, un argentino que vive entre India, Tíbet y Nepal. Con él estuvimos casi 2 años para definir el lugar, porque el territorio es gigante, podíamos filmar en Nepal, en India, etcétera, etcétera, ¿no? O en Tíbet, bueno, más complejo, entre Nepal o India. Entonces, llegamos al lugar, yo quería, porque nosotros siempre filmamos con luz día, con la luz natural, entonces tenía que ser un lugar que no llueva, que haya sol todo el tiempo. Entonces encontramos un lugar que se llama Leh, que es en Ladakh, en la zona de India, pero están todos los tibetanos, el que es el Tíbet auténtico, porque en Tíbet original está China ocupando y de Tíbet tiene poco, ¿no? Entonces ahí encontré el lugar y le digo, bueno, ahora quiero buscar el personaje. Y este chico Andrés me dijo, no, mirá, yo la verdad que eso no te puedo ayudar, te paso con un tibetano, un hombre de ahí, que se llama Santé. Y con este hombre empezamos a buscar el personaje. Yo le dije lo que quería una mujer que pueda asistir a un parto para que contraste con los otros dos personajes de la trilogía, que son dos hombres. Y él me dijo, para mí tu personaje es una monja. Y yo le dije, ¿una monja? ¿Pero te parece? Mirá que acá es distinto, no es como en Argentina, como en Occidente. Acá las monjas o los monjes tienen mucha más apertura, mucha más vida social, pueden ir a la universidad. Bueno, le dije, esta monja va a ser médica. Digo, igualmente hacen un casting de 15 personas, porque si la monja no va, nosotros no podemos volver como si estaríamos, no sé, en Europa a hacer muchos viajes. Y él me hizo el casting, pero la monja era la mejor. Metok. ¿Y por qué con esto cierro? Que yo le doy mucha importancia. Tanto como cuando hablamos con Hamdan, como hablamos con Abubakar, que es el protagonista de Chechenia, y Metok, los tres le explicábamos la película, la primera que nos juntamos, ellos no nos respondieron, solamente nos miraban en silencio, nos miraban a los ojos, y los tres nos dijeron, en una semana les respondo. Y entonces dije, esto es una señal, si Metok, que tiene 21 años, nos mira con la mirada que nos perforaba, no nos respondió, nos dijo, en una semana le respondo, igual que el resto, es ella, ¿no? Y bueno, y fue ella al final. Hay algo, tomo esto que decís, en la peli de reflexión sobre el tiempo también, ¿no? Y sobre lo pensado de los movimientos y la tranquilidad para enfrentar a los problemas, digamos. Todo eso ¿no? Uh-huh. Que conecta también con una cosa nostálgica, con lo analógico, siento yo, que es muy propio del cine, en un sentido. ¿Cómo atravesaste eso y cómo lo pensaste y cómo lo elaboraste también con Metoc? Sí, a ver, con relación a la forma, ¿no? Hablamos de luz, tiempo, espacio, sonido, que es la materia prima del cine, ¿no? Uh-huh. Digamos, negar eso. Muchas veces el documental, existe el problema que tienden a dejarlo y se abusa del gusto parlante, de la entrevista, ¿no? Uh-huh. Como si fuera un género menor, uh-huh. y eso no entenderé jamás. Porque uh-huh. yo siempre creo que el documental, que yo no creo la diferencia entre el documental y la ficción, para uh-huh. mí es cine, uh-huh. o sea, que hable el sonido, el tiempo, el espacio, etcétera, logró liberarse del gusto parlante, la entrevista, pero que no des información, no te lo perdonan, eso es casi una herejía, ¿no? Uh-huh. Y acá, con esto que decís, yo estaba preocupado en transmitir cierta alma, para decirlo de alguna manera, o esencia, de lo que es una monja tibetana y el budismo tibetana, y si algo lo define es el minimalismo, el uh-huh. ascetismo. Tienen una vida realmente muy ascética, ya desde los colores, ellos casi se mimetizan con el color de la tierra, del uh-huh. espacio que los rodea, ¿no? Por lo menos en esta zona que no llueve nunca. Entonces yo pensé cómo transmitir eso y traté de hacer una película lo más minimalista posible. Uh-huh. Sí, es cierto que por ejemplo, yo voy montando mientras filmo, voy editando mientras filmo, llevo la computadora y voy editando, uh-huh. y vamos viendo con Omar y Gustavo, que me acompañan en el rodaje, cómo va funcionando la película, ¿no? Uh-huh. Esta idea que planteaba Flaherty, el cineasta, bueno, que creó, quien dice que hizo el primer documental, uh-huh. esta idea de que el montaje no tiene que estar después del rodaje, sino que el montaje tiene que acompañar al rodaje. Uh-huh. Filmar, montar, volver a filmar, montar, etcétera. Entonces ahí empecé a encontrar un código que eran los negros entre escena y escena. Uh-huh. La idea de minimalismo, de ascetismo, ¿qué más? Lo puede reflejar que la ausencia de imagen, ¿no? Uh-huh. Obviamente que es una decisión bastante radical uh-huh. pero me parecía que podía transmitir esos tiempos, podía transmitir esa calma también con la que ellos miran. Metoc era una persona, yo te puedo contar una anécdota con relación a eso de transmitir con los tiempos y la lentitud y una mirada más contemplativa uh-huh. que calculante, ¿no? Un pensar más contemplativo que calculante. Realmente estás en otra cultura. Uh-huh. No tiene nada que ver con Occidente, uh-huh. nada. No digo ni que esté bien ni mal. Habrá uh-huh. gente que lo verá bien, habrá gente que lo verá mal, cada uno lo evalúa. Ahora, es otra forma de concebir el mundo. Entonces, bueno, esa era la idea, ¿no? Yo, de hecho, la película comienza con Metoc hablando a cámara, uh-huh. que era un primer plano muy complejo de hacer porque había un texto que lo repetimos 8 veces uh-huh. y entre plano y plano, toma y toma, yo hablaba con Metoc, ¿no? Y ella a la cuarta toma me dice, me mira, ¿no? Muy tranquila, hablando muy calma, y me dice, Martín, quédate tranquilo, yo estoy tranquila, ¿eh? Eso era el primer encuentro a la hora de filmar, ¿no? Entonces, creo que el tiempo, la cámara, que repito, más contemplativa que espera más que vaya a buscar, ¿no? Esta idea de que el ojo no va en busca de la realidad, sino que la realidad viene en busca del ojo, de quien observa. La cámara se posiciona de manera contemplativa y la realidad se acerca a quien mira, pero también que quien mira tenga el tiempo para observar lo que quiera, ¿no? Eso me parecía que estaba mucho más cerca a la cultura, repito, contemplativa, uh-huh. no calculante, uh-huh. de lo que es la cultura tibetana, que es totalmente distinta al occidental, que tiene un pensar calculante, para nada meditativo, ¿no? Uh-huh. Totalmente, se siente eso en la película muchísimo, y el trabajo de Gustavo en ese sentido también es impresionante. ¿Cómo, un poco lo mencionaste recién, ¿no? Pero cómo es la comunicación con personajes tan distantes en términos culturales y de lenguaje? Sí, a ver, el lenguaje Metoc hablaba muy bien inglés, uh-huh. Handan también hablaba muy bien inglés porque él era profesor en literatura inglesa, uh-huh. pero también teníamos ahí un contacto local que había, este amigo que había estado en Argentina, que hablaba castellano, uh-huh. En Chechenia fue un poco más complicado, pero siempre es a través del inglés, ¿no? Uh-huh. Con contactos locales, que es esencial. Nosotros siempre somos Gustavo Schiaffino, que hace la dirección de fotografía, Omar Mustafa, que hace el sonido, y siempre un contacto local, siempre un contacto local que es quien nos ayuda. Y después, con relación a la cultura lejana, mira, yo siempre creo que si algo, esto ya hablo por mí, ¿no?, me queda de la trilogía, es el encuentro con el otro, pero el otro de verdad. ¿Qué quiero decir? Uno, por ejemplo, cuando está en Europa, ve mucha gente que viene de todas las culturas, pero es gente que tiene que olvidar su cultura, que tiene que hablar un idioma distinto, que tiene que vestirse de manera distinta, que tiene que hasta tener vergüenza de su creencia religiosa. Quiero decir, porque en Occidente, digamos, un poco infantilmente se anuló la religión, no tienen ni idea por qué, pero lo han hecho, pero en estos países todavía sigue estando muy presente, que es un gran medio de cambio para transmutar el dolor, y tienen que olvidarlo también por vergüenza. Entonces, vos no te encontrás con el otro realmente, sino te encontrás con otra persona formateada que acepta la cultura en la que está para ser aceptado. Acá nosotros nos encontramos con el otro de verdad, y tuvimos que romper prejuicios, porque yo no voy a negar que Handan, que había sido un terrorista, a mí me generaba prejuicios, digamos, y me generaba un problema ético, sin lugar a dudas, pero fue abrirme y aceptar su mundo y tratar de construir una película con él. Abu Bakr, en Chechenia, si uno lo ve, es un sufí, o sea, es como Tolstoy al final de su vida, estéticamente, con su barba, es realmente, y bueno, y tiene una cultura absolutamente distinta, y Metok es una chica, una monja, que entró a un monasterio a los 7 años. Claro, repito, si uno lo ve de la cultura occidental, qué terrible, la familia la metió a los 7 años en un monasterio. Ahora, para llegar al nivel de espiritualidad, yo sé que en Occidente es una palabra bastante bastardeada, pero el nivel de espiritualidad, quiero decir, meditan en un momento 4 años en una cueva. Si vos salís de fiesta y fumás porro hasta los 22, 25 años y tomás alcohol, te metes en una cueva, si 4 años no la vas a poder aguantar. Quiero decir, para llegar a ese nivel tenés que entrar a esa edad, porque hay toda una práctica previa que te permite llegar a eso, ¿no? Entonces, quiero decir, uno se abre, conoce otra cultura, conoce otros caminos, repito, después está de acuerdo, ¿no? Cada uno hace de su vida lo que desea, pero fue abrirse a esa otra cultura para poder aceptarla y poder construir a partir de ahí. Y después, yo creo que siempre hay cosas en las que sentimentalmente estamos de acuerdo, y es construir desde ahí, pero sobre todo nosotros creo que el gran ejercicio que hemos hecho, y a mí me deja muy contento, fue abrirnos una cultura, no tener prejuicios hacia ella, ¿no?, aceptarla, no creernos superiores, y de a partir de ahí construir. Y aprendimos mucho, ¿no? Yo siempre creo que me toca, yo, digamos, por placer, ¿no?, que no quería ser sacerdote, estudié teología, me toca, me da buenas clases de teología en los viajes que eran enormes, ¿no? Entonces, abierto a aprender, a escuchar, fue algo muy bello, ¿no? Muy, muy bello. ¿Qué aprendiste y cómo sentiste también en el lugar del conflicto tibetano y de sus luchas por ser reconocidos y por también seguir manteniendo una cultura viva? Claro, es que cada lugar cambia. Los tibetanos, evidentemente, ellos han tomado... los tibetanos para mí entendieron algo muy profundo, ¿no? Es decir, el poder, quien tiene el poder, lo que quiere es que vos seas violento, porque en ese terreno te come. Es decir, es como en términos futbolísticos, es ir a jugar contra el mejor equipo y querer atacarlo todo el tiempo. Te van a terminar goleando, ¿no? De hecho, en Palestina, la parte que nosotros filmamos, el atentado lo hizo en los 70, ¿no? Ahora ya la parte de West Bank o Cisjordania, ellos van por el camino de la lucha no armada, porque saben que Israel quiere la lucha armada, porque ahí son más fuertes, claro. Y quieren una guerra convencional de alta intensidad, porque ahí te ganan, ¿no? Chechenia, yo creo que es una situación muy particular. Los chechenos nacieron para pelear, es una cultura que va a hacer la guerra eternamente. Ahora están en calma, esta es mi humilde lectura, porque no hay hombres, porque a la guerra van los hombres, ¿no? Y no hay hombres, y digamos, una sociedad que de 20 a 60 años no ves hombres, casi no hay hombres. Digamos, vos en Chechenia, cualquier lugar que entres, hay mujeres trabajando, no hay hombres porque los mataron a todos, o los hombres que están en la calle. Nosotros, de hecho, habíamos conocido una vecina que hablaba español más o menos porque había estudiado en la escuela, y había un hombre que siempre lo veíamos caminando muy mal, con Parkinson, por la calle, y tenía 40 años, era su marido, ¿no? Nos contó que le había explotado una bomba, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que es una sociedad que cuando vuelva a tener hombres va a volver a pelear, va a resistir desde ese lugar. De hecho, esos ahora están permitiendo la poligamia para tener para crecer hombres, demográficamente. Y volver a... Para mí van a volver a pelear, esto es subjetivo, ¿eh? La verdad que no lo sé. Y en Tíbet es totalmente distinto. En Tíbet ellos entendieron que si van a la lucha armada, porque hay que tener en cuenta que los tibetanos, cuando empieza la ocupación, en la ocupación de la época de Mao Zedong, han buscado la lucha armada y perdieron. Uh-huh. Y ahora ellos, me parece que lo que están buscando es, a partir de una resistencia pacífica, poder volver a Tíbet, y ya están, educando a los propios tibetanos para que puedan convivir con los chinos. Ellos están totalmente convencidos de que si logran volver, que no es fácil, van a tener que convivir con los chinos. Entonces están preparando a sus personas, humanas, espiritualmente, para poder convivir de esa manera. Pero sobre todo, al no resistir de manera violenta con la lucha armada, logran tener un gran consenso internacional. Y eso me parece que es una movida estratégica muy interesante de ellos, ¿no? No sé si te respondí a la pregunta, pero bueno. Sí, totalmente. Un poco ejercicio de paciencia también, que era de lo que hablábamos al principio. Contanos un poco, Martín, cómo es el estreno y los horarios, y después cómo sigue también la circulación de la peli, y también dónde ver las anteriores, si se puede. Perdóname, al final no entendí el lugar a donde verlas, y al final, cómo sigue, no entendí. ¿Cómo sigue la distribución de Metok, y también dónde ver las películas anteriores? Te preguntaba, si es posible. Metok, bueno, va a estar todos los sábados a las 6 de la tarde en el Malva, todos los sábados de abril, en principio. Uh-huh. Si la gente la acompaña, seguirá. Y después, más adelante estará en el Gomón, todavía no tenemos la fecha exacta, y hará el recorrido por el país, esperemos, ¿no? Uh-huh. Porque bueno, esta situación nunca se sabe qué puede suceder. Uh-huh. Y bueno, la trilogía, hay veces que se ven, ahora me han hablado de un festival acá en Argentina, pero bueno, todavía no está confirmado, así que no quiero yo me adelantar en ese sentido, pero se podría ver la trilogía las tres juntas, que también... Para mí es la forma mejor de verlas, ¿no? Las tres juntas, porque nosotros pensamos a medida que íbamos haciendo las películas si podían funcionar o no, y al final todas las películas quedan alrededor de una hora, cuatro minutos, y verlas, digamos, las tres juntas son tres horas, cinco minutos, tres horas, ocho minutos, y está buenísimo. Así que bueno, esperemos que haya lugares en donde se puedan mostrar las tres juntas. Y me toca el recorrido, como te decía, sigue por estos lugares del cine aquí, posiblemente se estrene en México, y bueno, seguirá también en algunos que otros festivales, ya hizo un recorrido bastante grande, así que bueno, en ese sentido estamos muy muy contentos del recorrido que hizo la peli, ¿no? Estuvo en el Festival de Mar del Plata, por mencionar uno importante. ¿La pudiste mostrar ya en el Tíbet o todavía no? En el Tíbet, digo, no, en Metok o, en el territorio. Sí, Metok la vio. Sí, ella está contenta. Igualmente, yo me acuerdo, por ejemplo, no sé, Hamdan, cuando la vio en Palestina, él entendió muy bien, Hamdan, lo que queríamos hacer, ¿no? La película, todo, ¿no? Él la entendió muy rápido. Abu Bakr era un hombre en Chechenia que él estaba como un estado de gracia epifánico, ¿no? Él te decía, bueno, si ustedes vinieron acá es porque Dios los mandó y yo los tengo que ayudar. Y después le decía, ¿vos estás contento con la película? Sí. Bueno, yo también, pero digo, ¿te gusta Abu Bakr? Pero si a vos te gusta, a mí también, bueno. Entonces, esa era su respuesta, como que él estaba contento que nosotros estemos contentos, ¿no? Y Metok le gustó, sí, Metok, yo estoy en contacto por las redes, obviamente me pide que le mande las cosas, uh-huh. Obviamente que me toque, que también eso fue una cosa difícil de filmar con ella. Ella es una monja, ¿no? Ella es una vida de monja, uh-huh. Quiero decir, no sé, nosotros, por ejemplo, cuando estábamos filmando la película, teníamos todo planificado para unas vacaciones que ella tenía, y de 7 días o de 10 días, y el lama le organizó un retiro espiritual y se fue, claro, está sin conexión, sin nada, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando podemos, nos contactamos con Metop, pero ella me dijo que le gustó mucho, está muy contenta, ¿no? No sé, obviamente que cuando uno llega de un lugar tan lejano que dice que quiere hacer una película, ellos terminan como diciendo, bueno, ok, si vos querés hacer una película con nosotros, la hacemos. Igualmente, esto sí me gusta aclararlo, yo siempre a los protagonistas le pagamos, ¿no? Uh-huh. Porque me parece que es una forma justa, ¿no? No me gusta mentirle con esta idea de que le va a cambiar la vida una película, ni tampoco nosotros somos una ONG, uh-huh. Ni tampoco le vamos a prometer que vamos a ser amigos toda la vida. Entonces me parece que la forma más justa es plantearlo como un trabajo, uh-huh. Que todos tengamos la responsabilidad de cumplir, y esa me parece que es la forma más honesta de llevar adelante las cosas, ¿no? Y siempre han salido buenos resultados, porque, no sé, en Handan, casi siempre la gente musulmana no te acepta el dinero. Por ejemplo, Handan en Palestina no lo quería y se lo dimos al hijo a través del contacto local, y el hijo nos dijo de que con ese dinero podía terminar los 2 años que le quedaban de ingeniería, o sea, podía comprar los libros, la comida, entonces estuvo buenísimo. En la familia chechena, Abu Bakr no quería el dinero, él tenía 8 hijos, su madre, su mujer, todos vivían juntos, y fuimos a una pequeña expensa que había en el supermercado y compramos toda la comida y se la llevamos a la casa, y bueno, también le sirvió mucho. Y Metok, por lo que yo tengo entendido, le ayudó a terminar el techo de la casa a los padres con ese dinero, así que me parece que también eso está buenísimo, como en otra película que hicimos en el norte de Argentina. El protagonista tenía una hermana soltera, madre soltera, y con el dinero en el garage de la casa compraron ropa en Buenos Aires y pusieron un local de ropa. Mm. Quiero decir, me parece que la forma más honesta de decirle que vamos a ser amigos toda la vida o que la película le va a cambiar la vida cuando sabemos que no es así, ¿no? Y también una forma de asumir la responsabilidad de una película, no sé. Sí. Bueno, Martín, muchas gracias por la comunicación y por la película. Está buenísima, uh-huh. Y recomendamos fuerte que vayan a verla y a disfrutarla. Bueno, les agradezco mucho a ustedes por la nota. La verdad que, bueno, a nosotros nos sirve mucho, sobre todo en este momento tan tan difícil para uh-huh. La cultura, sí. Y la situación de Argentina en general. Siempre que nos den la posibilidad de poder uh-huh. Hablar de la película, de lo que hacemos, es una gran ayuda, así que los agradecidos somos nosotros por la difusión. Sí, pienso o sea, como que queda bien de manifiesto la importancia de los documentales, ¿no? Uh-huh. De poder acceder a otra cultura absolutamente muy, muy distante nuestra. Y es eso, que acá siempre hablamos, ¿no? De la lucha porque eso, que sigan existiendo los documentales y que no nos sigamos acostumbrando a esta máquina de hacer películas occidentales, ¿no? Uh-huh. También. Otras miradas. Sí. No sé si me preguntaba. Sí, no, era una reflexión, comentario. Pero... ok, perdón. Ok, gracias. Bueno, gracias Martín, un abrazo grande. Un abrazo. Chau. Sí. Chau. Pasaba Martín Solá, es director de Metok, que se estrena este sábado 6 de abril en El Malva, que queda en la avenida Figueroa Alcortal 3415. 18 horas todos uh-huh. Los sábados de abril. Gracias, Ale. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a la tanda y volvemos. Charco. FM 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. Que el deseo pase a la realidad y modifique el horizonte de lo posible. Y modifique el horizonte de lo posible. El tiempo es deseo. La tribu. Encendida.

12 minutos pasan de las 10 de la mañana. No, ahora esto quería hacer como el planteo, ya que estás en el extremo de la mesa como Mirta, hacer como la presentación de los desayunos con la Delio. Pero, desayunan hoy con claro, la Delio. Pero ese tono de voz para la cortina queda como medio... No, no, para mí como... la combinación de solemnidad sobre esta cortina remixeada va. Va. Bueno. Lo que pasa es que desayunan hoy con la Delio mate lavado. Tenemos un problema de desayuno con la Delio. Tenemos un problema de desayuno con la Delio. Quienes me conocen igual en formato desayuno deben estar diciendo, igual no desayunas tan distinto a eso, no mientas. Y no miento, lo estoy diciendo al aire. Mi desayuno no varía tanto de un mate lavado, que le doy duro, duro, duro hasta el final, cuando siento un agujero en el estómago y digo, no, acá es donde alguien mete una fruta. Eso no, bueno, estoy diciendo la verdad, yo sé que no es lo que hay que hacer, no lo estoy recomendando. Pero no quiero mentir a la audiencia, entre tanto tanta posverdad, tanto que no sabemos dónde está la verdad, yo quiero abonar a la verdad. Es lo que sucede y siempre estás a tiempo a cambiar y no estamos haciendo el mangazo desde hace mucho tiempo y vamos a pasar teléfonos por si alguien anda cerquita y quiere acercar algo para que la Delio no tenga el estómago vacío o... participar de este sorteo que ya en breve vamos a decir la consigna. Las maneras de contactarse es a través del WhatsApp Tribal, que es el 11-31-26-0-88-7. Un teléfono fijo que nos encantaría que nos llamen. Que llamen el... ahí, se ganan algo. O sea, automáticamente ustedes llaman ahora al teléfono fijo y algo se gana. Algo se gana en 4864-0489 o directamente buscan el posteo que está subido desde hace aproximadamente 58 minutos. Mira, en las redes sociales, que nos encuentran como Charco de Arena, tanto en Instagram como en Facebook. Qué ricas que son esas mermeladas. Yo quiero saber cuál es la consigna. La consigna es: ganate dos mermeladas de Ahí va Itza. Participá contándonos qué cruces raros o extravagantes proponés para una mermelada. Se van a estar anunciando a las personas ganadoras, la persona ganadora, este viernes al aire de la tribu. Y no soy a vos, dijo frutillas y espinaca. ¡Buah! Raro. Tiene que ser un raro probable. Frutilla y espinaca. Igual, pará. En un formato de vamos a entrar en esto. En ensalada, me imagino una ensalada de espinaca con frutilla adentro. No sé si me imagino una mermelada de espinaca con frutilla. Pero en ensalada es una combinación que pienso se podría probar. Sí, se podría probar. No, yo estoy pensando como la técnica. Por ahí la espinaca, porque... Bueno, no, pero la podría utilizar como la albahaca. Esa es la mía y yo ya la mandé. En el caso que pusiste vos naranja y albahaca. O procesar, porque tiene mucha agua la hoja de espinaca, como bueno, pero se puede probar, se pueden tirar unas hojas de espinaca. Que la cocine, no soy Agos y nos la hace probar. Pero el chiste era que la cocine la persona que hace Ahí va Itza y que vaya probando cosas como más innovadoras que ayuden a crecer el proyecto. Se enojan por privado. Por reírnos de esa versión. No, pero no nos vamos a reír de las suyas, solo de estas porque es una amiga. Pero mándennos sus combinaciones extrañas, poco probables, que nadie haya investigado aún. Que digan, quizás en una de esas, si metemos esto con esto, algo puede salir. ¿Vos? Y quizás en una de esas, si lo postean, lo responden en nuestro posteo, se van a ganar una mermelada. Se ganan dos mermeladas, una con la propuesta que hacen y otra de... ¿Qué desafío era la de la propuesta que la lleves a la práctica? O la claro, lleves a la, práctica. La persona que hace las mermeladas la va a llevar a la práctica. Yo no sabía que le habíamos dado esa tarea a esa persona, wow, pero me encanta, ahora se puso picante, ahora sí manden sus propuestas. Bueno, ¿a vos cuál se te ocurre? No, yo había dicho esto del tomate y la sandía, pero también cierto. En ensalada, no sé. Mermelada de tomate igual va, ¿eh? Mermelada de tomate re va, pero con sandía no sé, también tiene mucho también. Líquido, bueno, habría que probar. A mí me suena como medio explosivo. Esa mermelada nueva, si tiene un buen sabor, luego se puede llamar como la persona que la haya inventado. Pero eso ya está hablado. La no soy Agos, no frutilla y espinaca. No, eso ya está, ya, o sea, la persona que hace las mermeladas lo había pensado, va a hacer esas mermeladas ensaladas, la de naranja y albahaca, yo te pongo todas las fichas y obviamente... Yo también. Dame una Delia, como... ¿Qué crees? ¡Una Delia! Dame una Delia, eso en código. Entonces, la persona que hace las mermeladas, cuando alguien dice, hola, ¿qué tal? ¿Qué tenés en el listado? Vas a decir, Delia tanto, entre paréntesis, es esos ingredientes. Entonces, después es, dame una Delia, bueno, listo, ya te hice la Delia. Salió una nueva tanda de la Delia. Salió una nueva tanda de la Delia. La Delia está barata. Ah, no. A mí se me ocurría una que en realidad no se me ocurría, ya la sabía y como que no se llevó a la práctica porque la gente dice, qué raro, pero mermelada de berenjena y limón. Ay, qué rico, pero que pero parece como una picadita más que una mermelada. Dulce. Después usa como que así, dulce. Y ojo al piojo, porque la mermelada de berenjena... No, está, entramos en un terreno raro. Una vez que se hace, tiene un sabor similar a la mermelada de higo. Ah, atenti. Ojo. La persona que hace las mermeladas nunca se arriesgó a hacer mermelada de berenjena, porque si dicen eso es como, no mienta, deja de chamullar con tal de vender cualquier cosa. Sí. Pero es como que evité ese paso, pero... Bueno, no está mal. No está mal. Dudo. Berenjena con limón. Me encantaría untar, pero ¿viste cuando hacen la picadita, la berenjena? Tomate y morrón. Tomate y morrón también. También, hay una parecida. Esa que bien es, dulce. Sí, hay agridulce. Hablando con Petri la otra vez, le dije, no, Petri, ¿qué estás hablando? Y después dije, bueno, si querés sí, le digo que haga de tomate y morrón, porque que generalmente se le pone un chorro de vinagre para que quede agridulce, bla, bla, bla. Que haga tipo mermelada y después hace lo que quieras. Te la desayunás a la mañana con una tostada o con un pancito, un quesito y una copita de vino. Todas las posibilidades abiertas. O el pancito, la copita de vino te la tomás a la mañana, qué sé yo cómo es la rutina. Recomendaciones nutricionales en charco de arena. ¿A vos qué se te ocurre? Una copita de vino. Bueno, puede mermelada ser. Mermelada de vino. Ojo. Pará. Uva se llama eso. Uva al vino. Re, ¿eh? Uva al vino, re. Ojo. Como te vas puesta a trabajar a la mañana. Quinotos mermelada, quinotos al whisky, como... También hubo mermelada de quinoto al whisky. Otro día podemos hablar de... Hay una película que habla de tener un 1% de alcohol en sangre todo el tiempo. Y esto podría ayudar a ese empujoncito a la mañana. Bueno, conozco realmente una persona que tiene 101 años... Que tiene alcohol, o sea, que está viviendo que tanto... Que tiene alcohol en vez de sangre. Exacto, que está viviendo tanto porque siempre se toma su copita de vino. Hay estudios que dicen que una copa de vino o una pinta de cerveza una pinta de cerveza al día... Te permite como alargar la vida. Longevidad. Para mí porque te trae felicidad, entonces. Sí, ya pero si, solo una. Sí, una, por eso. Ya si te pasas, te podés caer en la melancolía, en el llanto, en lo que sea, y ahí eso, retroceso. Voy a repetir el WhatsApp de la tribu, es 11-31-26-0887. Esperamos sus combinaciones mágicas. Juli Lazo hace La Quiero Morir. Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán, hoy soy el guardián de sus sueños de amor. La quiero morir. Puede destrozar todo aquello que ves, porque ella de un soplo lo vuelve a crear como si nada. Como si nada, la quiero a morir. Ella borra las horas de cada reloj y me enseña a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y te cose unas alas y te ayuda a subir, dos espejos de agua encerrada en cristal. A toda prisa, a toda prisa, la quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada sed. Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Y yo que fiesta ayer solo fui un holgazán. Hoy soy el guardián de sus sueños de amor. La quiero a morir. Puede destrozar todo aquello que ves, porque ella de un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, como si nada. La quiero morir. Ella borra las horas de cada reloj y me enseña a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y te cose unas alas y te ayuda a subir. Dos espejos de agua encerrada en cristal. A toda prisa, la quiero morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada sed. Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Fantástico, donde te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. En ACON, tomamos con fuerte indignación y angustia el cierre de las delegaciones y los despidos. Uno de los organismos en conflicto es el Ente Nacional de las Comunicaciones, el ENACOM, que amaneció con todas sus delegaciones cerradas y bloqueadas por las fuerzas policiales. Allí los y las trabajadoras se reunieron en asambleas durante el mediodía para definir los pasos a seguir. La Secretaría General de la Junta Interna de ATE ENACOM, Yara Girotti, manifestó su indignación, preocupación y angustia por el cierre de todas las delegaciones del interior del país y además los despidos que conlleva a estos trabajadores y trabajadoras. Además, aseguró que en varios puntos de la Argentina la policía no dejó ingresar a los trabajadores y trabajadoras que aún no habían recibido el telegrama de despido. Se les negó el ingreso, todavía no han sido notificados de ningún telegrama, pero sin embargo no han podido acceder a sus datos biométricos al organismo, es lo que relató. Un festival para luchar contra la destrucción de la ciencia. La comunidad científica sale a las calles a contar lo que hace y a celebrar la democratización del conocimiento. Entre el 6 y el 7 de abril se realizará Elijo Crecer, Ciencia por Argentina, el primer festival federal que se llevará adelante en más de 50 nodos que abarcan 100 ciudades. El reclamo condensado en sus difusiones por redes sociales es concreto. No podemos quedarnos de brazos cruzados frente a la destrucción del sistema científico y tecnológico. Bajo esta premisa, para hacer frente a las políticas actuales del gobierno, habrá experimentos, debate, música y conversaciones en sedes ubicadas desde Ushuaia a La Quiaca y desde el Océano Atlántico hasta la cordillera. En CABA, las jornadas tendrán lugar el sábado 14 a 18 en Parque Centenario y Parque Saavedra, mientras que el cierre se realizará el domingo en el mismo horario, pero en Parque Rivadavia. Más allá de que cada jurisdicción exige el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de Ciencia y Tecnología, que implica incrementos constantes en las inversiones del área para llegar al 1% del PBI en 2032, así como también se pronuncian en contra del desmantelamiento del sistema y de los despidos en el Estado. ...26 minutos pasan de las 10 de la mañana... ...subió bastante la temperatura... ...tenemos 19 grados 6... ...en la ciudad de Buenos Aires... ...con una máxima para el día de hoy... ...de 26 grados... ...y para más información pueden entrar... ...en fmlatribu.com/noticias. Hoy es 4 de abril... ...un 4 de abril del 2007... ...asesinaban a Carlos Fuentealba... ...docente neuquino... ...hoy 4 de abril del 2024... ...seguimos haciendo memoria colectiva... y luchando porque continúe la educación pública en nuestro país.

cortá la cortina ahora, me dijo. Bueno, cortemos la cortina ahora. Y le vamos a dar la bienvenida, como siempre suele aparecer ahí sin pensarlo. Con mate en mano a Pablito. Hola. Buen día, qué linda. Me encanta que nos vengas a visitar. Ay, qué tan cerca y tengo unas ganas de venir. Ay, qué bien, qué bien. Hola, ahí sí, perdón. Ahí está. Ahora ahí sí. Está. Ahí se te ahí escucha sí. Mejor. Genial. Che, estamos haciendo el sorteo semanal. Fue como la inauguración para que la gente empiece a agitarla y a tirar propuestas. Hay sorteos de mermelada, de una persona que conocemos que hace mermeladas. Y la idea es, la persona que gane, se va a estar sorteando mañana, se va a llevar dos mermeladas. Una con los productos así como estacionales y demás. Y la otra es tirar una propuesta innovadora, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué dos cruces harías? No, dos no. ¿Qué cruces harías raros o extravagantes para una mermelada? Ya lo tengo, lo pensé. ¿En serio? Sí. Limón peperina. Muy buena esa. Limón, la pensé con el ácido que habías tirado vos, pero dije, no, naranja no, no puede ser. Limón y peperina, me encanta, sí. Me parece que ya participás. Sí. Estás participando. Sí, fuerte también, porque el limón... Fuerte al centro, fuerte. Sí, la que tiraste vos. La peperina vos, es como medio mentolada, yo buscaba algo mentolado, pero que no sea menta. Claro. Y la peperina tiene esa ondita ahí. Bueno. ¿Mermelada de limón existe? Sí. Bien. Existe. Esta persona no hace porque le parece demasiado agria, pero sí, existe. ¿Le sacás lo blanco? No, pero sí, no, eso queda amargo. Si le dejás lo blanco, no, claro. Jamás. Queda muy amargo. Sí, me pasó. Hubo otra participación, creo que de Adri, que decía naranja palta. Naranja palta. Naranja palta, qué raro, ¿no? Bueno, la textura de la palta me cuesta imaginármela en la mermelada, pero... La persona que hace mermeladas tendrá que empezar a cual juego de química para niñes a probar las combinaciones. Sí. Todo lo que quede y no se mermeladice, digo, lo que no llegue a tener esa textura, esa contextura, se puede igual probar y comer, ¿no? Sí. Digo, si está todo cocido arriba de un pancito, va. Claro, esa es la idea, catarlo y después decir, esta funcionó, la del limón y la peperina sí, la naranja y la... Palta, y la albahaca también. La albahaca. Para hablar del fiasco que me comí ayer, podemos decir que le ofrecemos a esta persona, vamos, el día que se ponga a hacer los experimentos, la filmamos y le hacemos el TikTok. Que yo me comí el amague del siglo cuando terminó el programa, o sea, ya muy post todo, y dije, pará. ¿Es verdad que tiene TikTok? Así que, como me lo tuve que comer, vamos a armar TikTok con esos videitos de prueba. Ojo. Gústale, le vamos a estar comunicando. Hay tiempo todavía de participar. Quedan 3 minutos para las 11 de la mañana, así que pueden contactarse con las redes sociales de Charco de Arena o durante la mañana de mañana mismo, mañana viernes, porque a las 11 menos unos minutos se va a estar sorteando. Pablito, ¿cómo viene tu día? Divino. ¿Divino? Hermoso. Sí. ¿Sí? Vengo, así, tranqui. O sea, ahora vamos a ver qué onda. Estoy anotando en actos públicos para agarrar cargo de plástica. Yo soy maestro. Sí. Y vamos a ver qué pasa, si sale algún trabajo. Uh-huh. Porque estaríamos libres para venir por eso, básicamente. Así que, bueno, esperando que salga prontamente. Hacemos un anuncio, vendete ya que estás. Haces cosas de diseño, así que si alguien está pensando en hacer un diseño nuevo para su proyecto, un logo, está a punto de sacar un disco y necesita la tapa del disco. Gestionamos, arreglamos. Flyer y demás, se pueden comunicar con @aripa_. No, el de diseño tengo un Instagram especial para los dibujitos. Ah, muy bien, diseño, muy bien. Que es Blop Azul, sería Blop Azul. ¿Blop Azul? Claro. Blop. Guión bajo, Blop Azul, todo junto, Blop Azul, guión bajo. Ok. Para pedido de presupuestos, contrataciones, también si... fiesta. Te voy a armar un emprendimiento nuevo, retomarlo. Si alguien quiere hacer un mural en su casa, en su espacio también. Y demás, también estamos. Se puede contactar porque es alto dibujante. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Y si a alguien se le va ocurriendo en lo que queda del día de hoy, en lo que viene de la mañana de mañana, alguna buena combinación de mermelada, nos la escribe a nuestro Instagram. Nos manda un WhatsApp, ¿no? Arroba Charco de Arena, nos manda un WhatsApp diciendo que es para Charco de Arena, porque más luego queda abierto el WhatsApp tribal, y si llega a las 6 de la tarde, háganme una mermelada de esto y esto, no lo van a entender, pero es 11-31-26-0887, digan mermelada para Charco y pongan su receta. Me tengo que ir tan rápido porque me encanta que vengan radio participantes a visitarnos. Igual nos tenemos que ir todas rápido porque ya son las casi las 11 de la mañana y hay que estar haciendo el pase para la montaña. Después continuamos charlando del otro lado. Del otro lado pasan otras cosas. Exactamente. Bueno, continúen con la tribu encendida. Ya llega la montaña y toda la programación. ¿Nosotras cuándo nos encontramos? Dicen que mañana. Y dicen que mañana es viernes, después de una semana muy, muy corta. Así que mañana a las 9 deberíamos estar acá si prenden la radio. Sin hormigón armado, bajo el asfalto, está la arena. Bicicleta porque no llego a los pies.